Hola a todos y bienvenidos a esta Masterclass. El objetivo es darte una visión general de Vendor Central y algunas de las herramientas que te ofrece como proveedor de Amazon. En la Masterclass se centran los siguientes puntos: la introducción, la página principal de Vendor Central, la barra de navegación, añadir productos, añadir imágenes, órdenes de compra, envíos y facturación. Es importante que tengas claro que todas estas operaciones se completan a través del portal Vendor Central, del cual te habrá facilitado Amazon las contraseñas para poder entrar y para poder empezar a trabajar en su plataforma. Veremos aquí la forma rápida para empezar a trabajar en Amazon Vendor, en Vendor Central, con todas las herramientas que os facilita Amazon para que podáis venderles directamente. Sabemos que Vendor, si tú eres un vendor, vendes directamente a Amazon. Amazon es tu cliente, pero que sepas que vas a tener que cumplir sus normas, vas a tener que trabajar con su plataforma. Y para ello estamos aquí, en este curso, para ver en unos conceptos muy básicos para que empieces a manejarte en la plataforma de Amazon y que puedas empezar a trabajar, aunque después vayas profundizando más en cómo es cada función de las que tienen. Pero vamos a ver una visión general de lo que es su web y cómo trabajar en ella. Así que los capítulos que tendremos son sobre una visión general de la web, la página principal, cómo es la barra de navegación, cómo se añaden productos, en cuanto a las imágenes, las características que han de cumplir, los pedidos de compra que ellos llaman órdenes de compra, los envíos, cómo has de hacerlos, la facturación y por último veremos dónde puedes conseguir ayuda dentro de Amazon, cómo puedes contactar con ellos para que solucionen tus problemas o que te digan cómo solucionarlos y cómo tienes que hacer para ser un proveedor 10. Página principal. La página principal de Vendor Central se divide en 4 zonas. La zona superior, en donde encuentras el menú en negro, donde aparecen los pedidos, artículos, digital, marketing, informes, pagos, EDI y configuración. Y un poquito más arriba de este menú, que está sombreado en negro, aparece la pestaña de inicio, View Site in English y Centro de Recursos y Ayuda, para cerrar la sesión también. Después, en la zona izquierda, es donde encuentras las acciones disponibles. En la zona central, te puede aparecer, dependiendo de la pestaña en la que estés, tendrás otras opciones y en la derecha pues puedes tener a lo mejor más información sobre las herramientas disponibles. Imaginémonos que te has puesto en inicio. Entonces vamos a ver lo que se ve en cada una de las partes de la web. En la columna izquierda te aparecen las acciones disponibles y es el primer apartado que debes consultar cada vez que entres en el portal de Amazon en Vendor. Aquí es donde vas a ver las tareas pendientes que Amazon necesita que completes. Los 4 primeros, por ejemplo, están relacionados con las órdenes de compra y que veremos más adelante, como pueden ser órdenes de compra por confirmar, actualizar pedidos atrasados, cancelar pedidos de artículos, te pueden avisar también si falta la imagen o si hay casos que has abierto para consultar algo y están pendientes de atender. Ahí es donde encuentras esa información. Ahora pasamos al, por ejemplo, falta la imagen principal. En este apartado puedes comprobar si alguno de los productos que has creado todavía no tiene imagen, porque es esencial que todos tus productos tengan una imagen. Por eso, si pasan 3 días desde que creas el producto y todavía no tienen imagen, se te van a notificar en esta sección, en el lado izquierdo de la pantalla. Si tus productos se quedan sin imagen, el algoritmo de Amazon de búsquedas no lo va a mostrar y los clientes no van a poder acceder a ellos. También veremos en este tutorial, en estas masterclass que estamos haciendo para empezar a trabajar en Amazon, cómo tienes que hacer para subir las imágenes. Los casos que necesitan atención. Cada vez que contactas con Amazon a través del enlace contacto, que está en la parte superior del portal, se crea un caso y permite irlo siguiendo poco a poco y ver cómo va evolucionando el problema o la consulta. Y entonces, en los casos que necesitan atención, que vas a ver un enlace para entrar, aparece pues marcado con cero si no hay nada, ninguna actualización, pero puede que tengas uno o dos. Y te va a mostrar entonces el número de novedades en los casos que hayas abierto. Por ejemplo, cuando te responden o si necesitan, si Amazon necesita que aportes más información. Además, en este apartado vas a recibir también notificaciones por email, pero la mejor manera de acceder a toda la información es a través de este enlace, porque después sí te van a llegar a tu correo electrónico cómo va evolucionando el caso, pero no van a estar enlazados. Si entras aquí en los casos, y sobre todo en los casos que necesitan atención, porque los casos los vas a tener en distinta situación. Entonces, te ponen las pestañas. Casos solucionados, casos pendientes de respuesta de Amazon, casos que necesitan atención. Lo que necesitas es, si necesitas contestar algo, vas a ir a casos que necesitan atención. Y cuando entras en los casos, lo que vas a ver es todos los correos que están relacionados con ese caso, y por eso te facilita que hagas el seguimiento. Porque ya te digo que si vas a ir a tu correo electrónico cuando recibes estos comunicados sobre los casos, no los vas a tener enlazados de esta manera, y vas a o tener que ser muy ordenado para tenerlos ordenados por cómo te van llegando y cómo van evolucionando. Pero lo mejor es que te vayas aquí a revisar ese caso y ya ves cronológicamente cómo está cada uno. En el mismo lado de la web, en el lado izquierdo, debajo de las acciones disponibles, está la tarjeta de puntuación del proveedor. Aquí puedes ver las estadísticas como proveedor de Amazon, que se basan en las métricas de operación más importantes que utiliza Amazon. Lo primero es el plazo del proveedor. Indica la velocidad en la que sirves los pedidos. Debería ser lo más bajo posible, ya que eso permite a Amazon hacer promesas muy precisas a su cliente en términos de fecha de entrega. Si se acaba el stock de un producto, Amazon confía en ti por los plazos de entrega, Amazon va a poder decirle a su cliente en cuánto tiempo va a poder servirle el pedido en el caso de que no tenga existencias disponibles. Pero para eso necesitas tener información del proveedor. En este caso, eres tú. Y si ve Amazon que tú respondes fácil y que respondes rápido a sus pedidos, que le envías la mercancía que está solicitando, ellos van a confiar en ti y los clientes tendrán una mejor información de los plazos de entrega y posiblemente hagan el pedido en este producto y no en otro, que el plazo de entrega es más impreciso. Un poquito más abajo vas a ver la cobertura ASN. Es el siguiente apartado. ASN significa Advanced Shipment Notification. Dado que ellos procesan miles de pedidos y nosotros desde nuestro lado también les estamos enviando miles de pedidos, Amazon tiene distintos centros logísticos y entonces necesita saber cuándo van a recibir los pedidos. Por lo tanto, un ASN va a permitir a Amazon que en el centro logístico sepan exactamente cuándo va a llegar. Y de esta manera va a poder planificar y concertar citas con los transportistas. El transportista ha de pedir hora de entrega. Esto no lo tienes que hacer tú como proveedor, pero sí el transportista que lleva el pedido. Y Amazon también necesita hacer previsiones en sus horas citas para las entregas, dependiendo de cuándo vaya a llegar la mercancía, podrá planificar mejor. Este ASN Además, ayuda a hacer promesas de entrega a los clientes, ya que van a poder saber cuándo tendrán de nuevo stock de esos productos. Cada envío que realizas debe contar con un ASN y para ello has de estar en contacto con tu transportista y él tiene que saber también cómo tiene que hacer estas cosas. Realmente la formación en cuanto al ASN tiene que elaborarla el proveedor y el transportista. La mayoría de las empresas de transporte en España están preparadas ya para hacer este tipo de entregas. En el siguiente apartado y un poquito más abajo encontrarás las unidades confirmadas. Aquí vas a poder ver la frecuencia con que has confirmado pedidos en menos de 24 horas. Te pueden llegar pedidos todos los días, por lo que es importante que al menos una vez al día alguien de tu empresa se conecte para comprobar si hay alguna orden de compra nueva. Si has configurado los contactos correctamente, la persona asignada a órdenes de compra también va a recibir una notificación por email por cada nueva orden de compra que debe revisar cuanto antes. De nuevo, el objetivo es que todas las órdenes de compra se confirmen en menos de 24 horas. Y por último, tenemos la tasa de recepción con problemas. Puedes consultar la tasa de recepción con problemas al final del lado izquierdo de la pantalla de la web cuando estás en inicio y esta métrica indica la diferencia entre los productos confirmados en un ASN y lo que finalmente se recibe en el centro logístico. Esta métrica se trata en profundidad en otros apartados donde hablamos sobre envíos. Pero bueno, que es por adelantarte un poco lo que se ve en cada sitio de la pantalla. Debajo de esto está el enlace Ver informe completo. El informe completo es la herramienta de ARA Basics donde puedes acceder a más datos sobre la relación de tu empresa con Amazon y que también veremos más adelante. Como resumen de la columna izquierda que vas a encontrar en la página de inicio, y que hemos visto en la masterclass de hoy son las acciones disponibles, que eran órdenes de compra, actualizar pedidos, cancelar pedidos, falta de imagen, casos que necesitan atención. Después tendrías la tarjeta de puntuación del proveedor. Tendrías que hay, por ejemplo, un informe del plazo del proveedor, la cobertura de ASN, las unidades confirmadas y la tasa de recepción con problemas. Y después pasaríamos ya en la siguiente masterclass a ver la parte central de esta web de inicio.